Ahora sí. Vamos a empezar con la entrevista. ¿Cuál es su nombre? Araceli Jaramillo. Ya, esta entrevista es parte de un proyecto académico, ¿ya? Es toda la información que se obtenga de aquí va a ser parte de un proyecto de investigación desarrollado en la Universidad Central del Ecuador. Con el objetivo de hacer visible a la sociedad las condiciones laborales y el pensamiento de los y las trabajadores del sector textil en la ciudad de Quito. Toda la información será utilizada con fines académicos y si usted desea será enteramente confidencial. ¿Usted nos autoriza a utilizar su nombre o prefiere que se lo cite con un seudónimo? Como usted, ya, está bien su nombre entonces, ya. La entrevista está compuesta por tres partes. La primera son sus datos personales, la segunda son más un poco el giro de su negocio y la tercera son su opinión sobre algunas preguntas que le voy a hacer, ¿ya? Ya. A ver, vamos primero con los datos personales, hitos importantes en su vida. ¿Cuál es su nombre y en qué año nació? Nací en el 1969. Mi nombre es Araceli Jaramillo. Ya. ¿Quién ha cuidado en su infancia? Mi mamá. ¿Su mamá? Uh-huh. ¿Solamente su mamá? ¿No creció con su papá? Ah, no, mi mamá y mi papá. Sí, ¿ya? Sí, con mamá y papá. Sí, tal vez alguna vez sus tíos, sus tías. Yo creo que no. Solamente sus papás. Ajá. Sí. Ya. Y ya cuando fui creciendo, pues, crecí poco, pues ahí sí ya mis hermanas eran grandes y me cuidaban ellas también. Uh-huh. Ya. ¿Sus hermanas son muy mayores a usted? Sí, con 2, 3 años mayores que mí. Ya, y ellas tal vez asumían roles, por decir, como los de su madre. Sí, ya cuando ya yo tenía como unos 10 años, sí. Ahí me cuidaban mis hermanas, mis dos hermanas mayores. Ya. Ajá, que mi mami se iba a la finca. ¿Sus hermanas estudiaban? Sí, las dos estudiaban en el colegio. Ajá. Ya. Ahora, ¿sus padres o sus cuidadores eran bravos o severos con usted? ¿Eran? ¿Bravos o severos con usted? No, no eran bravos, eran bravísimos. Como eran antes. Súper bravos. Uh-huh. Mi mamá más que nada. ¿Por qué? Porque antes casi a uno lo castigaban por decir, si uno llegaba a una visita y salía hablando en la conversación de ellos, palo. Sí. Entonces, si uno no hacía, lo mandaban a lavar la ropa por decir, y si no lo hacía bien, él nos pegaba. Si nos llevaban, nos mandaban a la tienda y no. En esos entonces, yo recuerdo, nos mandaban a la tienda. Y no era, no es como ahora, que la, porque sí, nos mandaban a comprar una libra de azúcar y el azúcar se la ponen en funda. Uh-huh. En esos entonces era en papel de despacho que envolvían azúcar. Yeah. Y cuando uno era muchacho, pues se iba y andaba en el juego y todo, cuando era, ¡oh, la azúcar! ¡Piso! ¡Toma, tu paliza! Así. Sí, o sea, todo eran castigos físicos. Ajá, mucho castigo, ajá. Físico, nunca fue del tipo de que te quedas sin salir o algo así. No, no, no, no. Nada que ver. Mi mami era súper estricta, súper, súper, súper. En todos los sentidos, así, en calificaciones o solo así. No, en todos los sentidos. Uh-huh. Eran muy estrictos. Mi papi era súper tranquilito, bien. Pero mi mamá sí, súper estricta. ¿Y sus hermanas? Mis hermanos, pues cuando yo era muy pequeña y estaba en la escuela, mis hermanos, como eran bastante mayores, uh-huh, conmigo, eran 3 antes que mí, ellos los mandaron a Guayaquil, uh-huh, en ese tiempo. Uh-huh. Entonces ahí solo me cuidaba mi mamá y mi papá. Ya después ellos regresaron de Guayaquil de estudiar y cuando mis papás se fueron a la finca y me cuidaban ellos. Uh-huh. Yeah. ¿Ustedes tienen una finca? En esos entonces teníamos mis padres, pues, tenían, uh-huh, varias fincas. Ya. Entonces, capaz andaban de una finca a la otra. ¿A qué, uh-huh, se dedicaban sus padres? Mi papá generalmente a eso, él vendía lo que era fruta, cogía la fruta de las fincas. Uh-huh. Y la una, pongámosle, yo recuerdo que la una era una finca que tenía pura naranja. Uh-huh. Entonces él cosechaba la naranja y la sacaba a la ciudad. Uh-huh. Ya yo vivía ahí en las fincas con él. Uh-huh. Y en la otra, como no le tenía cacao y café, de lo que yo recuerdo, en la otra tenían yuca. Uh-huh. Y así tenían bastantes fibras. Ya. Yeah. Uh-huh. Ahora, ¿usted recuerda que en la escuela haya sufrido algún tipo de maltrato por parte de los profesores o que alguno de sus compañeros? Eso no era maltrato, eso era masacre. Como yo estudiaba en la escuela, uh-huh. ¿no? Yo estudiaba en la escuela, pero en la finca, en el campo, uh-huh. En los primeros años. Entonces nunca me olvido de esa bendita profesora, su nombre, uh-huh. porque no sabe cómo lo odiaba. Pero yo no podía decir nada, porque si yo decía algo, uh-huh. mi mamá enseguida me hablaba y yo, uh-huh. o sea, me pegaba a la profesora y me pegaba a ella. Entonces yo mejor le evitaba, ¿no? Se llamaba mi profesora Blanca Puntes. Uh-huh. Y algo, pongámosle, mi papá, uh-huh. anteriormente por los papás, casi ninguno de los papás tenían una educación superior, ni que sea, ¿no? Ya mi papi, pongámosle, tenía él hasta tercer grado, uh-huh. ya, entonces sabía muy poco de lo que a mí me daban en la escuela. Uh-huh. Mi mamá se quedó en primer grado, uh-huh. entonces prácticamente no sabía nada. Uh-huh. Entonces yo, pues, cuando no entendía a la profesora, yo era perdida en las nubes y no podía hacer los deberes. Claro. Porque no tenía quien me enseñe. Mi papá no me podía enseñar, mi mamá tampoco. Y yo que no comprendía completo. Entonces, uh-huh. el otro día era paliza segura. Para mi desgracia, la escuela donde yo estudiaba en el campo, uh-huh. era al lado de un aserradero. Uh-huh. Y la profesora mandaba a ver ese palo así como de este grueso. Y así. Y con eso, cuando no llegábamos al herrero, no nos sabíamos las tablas, hagan fila. Y nos daba con esos palos inmensos dos en cada mano. Sí. Y con eso al otro día yo no quería regresar ni a la escuela. No es como ahora. Y sin embargo, vea, somos personas tranquilas, no somos uh-huh. violentas, no nos gusta el problema, pero sí recibí mucho maltrato, más uh-huh. que, creo que más que de mi mamá mismo, era de la profesora. De como esa profesora en específico. Y como uh-huh. antes, pues los papás no iban a reclamar, a uno lo masacraban en la escuela y no iban a reclamar. Sino que si se acercaba me decía, le pegó, ¿y por qué? Porque no se salió la tabla, déle más duro, decía. Así. Entonces yo por eso siempre que les cuento a mis hijos, digo, uh-huh. yo sí. O sea, incluso era uh-huh. tanto el maltrato que yo, en vez de aprender, uh-huh. perdí los grados. Yo perdí primero y tercer grado. Uh-huh. Luego de eso fui a Quevedo. Uh-huh. Ya. Fui a Quevedo porque ya mis papis ya dejaron de vivir en la finca y nos llevaron a Quevedo. Llegamos a Quevedo, me pusieron en una escuela que era un mundo diferente. Una uh-huh. profesora súper, así mismo, tampoco le olvido el nombre. La una por los palos que me daban, no lo puedo olvidar. Y la otra por su manera de enseñar, que para mí era algo nuevo, porque yo solo entendía que se aprendía con golpes. Uh-huh. ¿No? Y esa profesora se llamaba Justina Murillo y ella me enseñó que uno puede aprender sin golpes. Uh-huh. Y nunca más en la vida volví a perder un grado. Uh-huh. Sí, para mí en la escuela fue creo que una de las peores etapas de mi vida. Sí. Cuando fue en el campo. Uh-huh. Pero por el hecho de que hubo maltrato físico. Claro, por el hecho de que hubo maltrato físico. Uh-huh. Porque ya digo, incluso en esos entonces, pues no, uh-huh. En el campo, cuando uno no se sabía las tablas, mandaban a ver a la tienda las tapillas de cola, uh-huh. y las ponían boca arriba, frente a la pizarra. Yeah. Yo nunca olvido eso, frente a la pizarra, la profesora nos ponía con las manos arriba y arrodilladas uh-huh. en las tapillas, ya, y hay que bajar el brazo, o que se saque las tapillas, que se muevan las rodillas y... Cuando uno le decían, ya puedes pararte, uno uh-huh. terminaba con los brazos abajo, hecho pedazos, y en las rodillas clavadas toditas las tapillas aquí. Uh-huh. Eso es maltrato. No, eso no es maltrato, eso era masacre. Sí. Sí, eso era terrible. Yo le juro que, pongámosle, uh-huh. yo nunca puedo olvidar eso. Y cuando, pongámosle, mi mami me decía, ¿no? Uh-huh. Ya levántate, que tienes que ir a la escuela al día siguiente, después de todo lo que yo había pasado porque me pegaban. Uh-huh. Y yo le decía, mami, que me duele la cabeza, no quiero ir. Y como llorar y todo, ¿no? Y yo muy chiquillo, pues, uh-huh. no pegado, de primero, segundo grado. yo mi madre me decía, ya, quédate, ya te voy a dar una pastilla. Me daba la pastilla y yo me quedaba. Y en vez no de seguir con el dolor, supuestamente, para que le crean, yo pues ya me dejaba en la casa y yo ya me levantaba a jugar. Entonces, no, sí me sigue doliendo, pero tengo ganas de jugar. Y al otro día me dolía la barriga, al otro día me dolía la pierna, me dolía el brazo, me dolía todo para no ir a la escuela. Y en ese, a ese paso pasé yo primero y segundo grado, ya 2 años escolares. Uh-huh. Ya, para mí, ya digo, hasta el día de hoy yo, cuando cierro mis ojos, todavía me veo arrodillada en las tapillas y frente a la pizarra con las manos arriba. Claro, qué traumático. Sí. Uh-huh. Uh-huh. ¿Usted considera que hoy en día está bien aplicar ese tipo de castigos? Yo creo que hoy en día, o sea, ya es vuelta demasiado. Es demasiado porque, o sea, ya el profesor no puede ni decirle ni hablarle nada a usted, porque usted enseguida va donde su papá, donde su mamá, y ya la mamá y el papá vienen y le ponen una demanda. Uh-huh. Y pues a mí, o sea, me parece exagerado también, ya exagerado. Fue exagerado en mis tiempos el maltrato. Y ahorita es demasiado la libertad que tienen los alumnos. O sea, tanto, e incluso yo pienso que hasta los padres, por decir, ¿no? Yo cuando mi nena a veces está con cero o lo que sea, yo le digo, yo no voy a ir a reclamar ni a pedir ningún punto. Por mí repites el año, ¿ya? O sea, yo no sirvo para eso, o que por si el profesor le viene y le habló a mi hijo, si le habló es porque se lo mereció, pero es hablar, ¿ya? Y ahora los profesores tienen hasta eso, tienen miedo. ¿Por qué? Porque el papá, la mamá, viene el Ministerio de Educación, todo ya es un alboroto. Se me parece que es demasiado, la demasiada libertad que le dan ahora. El profesor ya no tiene ningún derecho a hablarle al alumno. El profesor perdió todos sus derechos y el alumno tiene todas las de ganar. Que sí, porque el que lo miró mal, ya el profesor tiene la culpa, ya no puede hacer nada. Por eso también estamos como estamos. A mi parecer, ahorita es demasiado vuelta. O sea, no sé. Pero yo con mis hijos, pongámosle, yo les he enseñado, mi hijo el mayor, se repitió tercer curso por medio punto. Ese es el castigo que yo les he dado, por medio punto. Mami, es que anda, habla con la directora para que me regale medio punto para pasar. Le dije, no, yo te mandé a ganarte los puntos completos. Yo no te dije en ningún momento que yo iba a ir a pedir un punto, medio punto, yo no. A mí nadie me regaló, yo me los ganaba. Así que ahora, vaya nomás. Y repitió el tercer curso por medio punto. Por medio punto lo repitió. Ya. Ahora, ¿recuerda que en su infancia y adolescencia haya tenido carencias económicas en su hogar? No, eso sí no, gracias a Dios. O sea, como le digo, en esa parte mis papis fueron muy... Antes los padres eran muy diferentes a lo que es ahora. Eran ¿por muy qué? Diferentes. Porque uno ahora, por decir, no, yo lo digo por yo mismo, ¿no? Mi hija me dice, mami, dice que yo quiero un buzo de Spider-Man, de lo que sea, ¿eh? Y yo voy, lo busco, lo hago, lo esto, lo... hasta darle ese gusto, ¿ya? En ese sentido, mami, quiere ir al cine, ya yo lo mando al cine o la llevo al cine, mami, quiero una fiesta, vale. En cambio, pongámosle, antes los padres eran muy, que por decir, antes a mí, yo recuerdo, ¿no?, que a mí nunca me preguntaban, yo les sé decir eso a mi hija, a mí nunca me preguntaban qué quieres ponerte, sino que iban mi papá y me compraban lo que ellos querían de ropa. Si me compraban un pantalón amarillo y una blusa verde, yo así tenía que ponérmela. Y no podía decir no, porque si no, ¡pap!, le pegaban a uno, ¿ya? Entonces, no como ahora que yo a veces le digo a mi hija, vamos, ¿quieres comprar o coge del catálogo y busca lo que te gusta? Muchas veces lo coge, lo pide, y llegado aquí ya no le gusta como le queda. Bueno, no importa, déjalo ahí que yo lo vendo, ¿me entiendes? En cambio, en mi caso, ¿no?, a mí, yo me ponía lo que a mí me daban. Lo que a mí me daban y cuando me compraban. Yo no podía decirles quiero esto, quiero el otro, porque mis padres eran, ya digo, más que nada mi mamá. Y como ella era la que pasaba en casa y era la que hacía las compras y todo, entonces, sí, mi papá le daba. Y en eso sí, no, en lo económico no sufrí, porque ya le digo, mi papi siempre era muy preocupado de que uno tenga un techo y un plato de comida. en lo que era ropa, sino como que ya, como que eso no importaba ya mucho. Ajá. Y uno también se acostumbró a eso. Otra cosa que uno vivía en la finca, ¿y a dónde se iba a ir? Realmente, entonces tampoco era que necesitaba así, o sea, chuta, la última blusa que salió a la moda, el color que está de moda, ¿no? Claro. Ya. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Esto es un poco relacionado al tema de los migrantes, de los venezolanos, especialmente. ¿Cree usted o está de acuerdo con la idea de que los migrantes quitan, entre comillas, el trabajo a los ecuatorianos? Sí. ¿Por qué? Sí, sí lo pienso porque siempre vienen, incluso se ve, hay veces que despiden al propio ecuatoriano para coger a un venezolano, pero ¿para qué? O para coger dos venezolanos, porque despiden a un ecuatoriano, por decir, está ganando $500, ¿no? Despiden al ecuatoriano, que es una sola persona a la que le pagan $500, por coger dos venezolanos que le van a pagar de pronto 150 cada uno. Y son dos personas, ahí son dos personas las que van a trabajar, mientras que tanto el ecuatoriano trabaja por un poco más. Pero también hay el... No, lo que pongámosle, eso es que ahorita nos duele, ¿no? Porque es a nosotros, pero sin embargo nuestros ecuatorianos se fueron por miles, ¿no? A Europa, especialmente a España, a Italia, y pues fueron a hacer lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no? Pero duele cuando es a uno y cuando uno va y lo hace, pues ahí no duele. Claro. Sí. Entonces está de acuerdo. Sí es. O sea, ¿cómo le digo? Es verdad, ¿no? O sea, vienen a hacer esto y nosotros también lo hacemos y todo, pero sinceramente lo que más a mí no me gusta de que vengan los venezolanos es porque, o sea, yo ya lo he vivido, ya lo he vivido. Ellos vienen a tal país y ellos se creen los muy sabrosos, las chicas muy guapas, muy bonitas, hay una así. No, hay otras no, pero ellos no. Ellos vienen acá prácticamente, no sé si le habrá pasado, a basuriarlo a uno. ¿Ya? Yo, pongámoslo, una vez estaba en un concierto, y en el concierto pusieron música nacional. Y la gente nuestra, la gente de aquí, la andaba bailando y la disfrutaba y todo. Es nuestra música, ¿no verdad? Si, yo pienso que si yo voy a otro país, voy y estoy viendo que bailan su música, todo, yo no tengo por qué burlarme, ¿no verdad? Exacto. Primeramente porque tengo que aprender a respetar. Simplemente si no me gusta me retiro, pero no, un grupo de venezolanos que estaban allí burlándose, imitando a nuestro baile y muertos de la risa, donde usted se siente, a veces se siente recontra que más ganas de empezarles a dar golpes, o sea, si ellos están en otro país y no les gusta, retírese, ¿no? Pero no que, o sea, que en su cara se pongan a burlarse de su música, de su manera de bailar y de todo. O sea, me parece de lo más bajo eso. Por eso a mí, yo sinceramente, yo no me gusta la gente venezolana. No me gusta. Sin embargo, pues tampoco puedo andarme peleando con todo el mundo. Sin embargo, no puedo decir, pues no vengan, si por mí fuera yo cogiera y cerrara mi frontera y se acabara. ¿Ya? Pero hay veces sí da pena también de ver, incluso si he ayudado, pero como que entre aceptarlos y no aceptarlos, creo que gana el no aceptarlos. Ya. ¿Qué opina en el caso de que, o sea, son los empresarios ecuatorianos quienes despiden a los trabajadores ecuatorianos para contratar venezolanos? Ajá, o sea, en ese caso no sería culpa de los venezolanos, sino más bien de la propia gente ecuatoriana. Eso sí, a eso iba, sí. O sea, yo veo, ¿no? Cuando usted va a otro lado, generalmente, al menos en lo que son los colombianos, no sé si habrá usted notado, hay esas panaderías colombianas, usted va a ver allí y hay pura gente colombiana trabajando allí. Gente que vive aquí en el país, pero ellos no contratan ni a ecuatorianos ni a venezolanos, no. Ellos contratan a su propia gente. Ellos son nacionalistas. Ellos son súper nacionalistas. En cambio nosotros, me incluyo en el grupo, no nosotros, por lo general el ecuatoriano es tan, yo no sé, pendejo, yo no sé qué decir, porque no, por decir, en cuanto a los hombres, ya, pues si llaman a, para coger, pongámosle en algún trabajo por una secretaria, ellos, el hombre, si está calificando un hombre para que ingrese al trabajo, de seguro le coge a la colombiana o a la venezolana. ¿Por qué? Porque ellos no ven la inteligencia, ellos no ven lo que sepa, ellos no ven lo que va, sino que ellos ven lo que el cuerpo, lo que ella tiene para ofrecerles. ¿Por qué? Porque terminan acostándose con ellas. Ya, entonces eso es lo que a mí no me parece. O sea, es incluso en esos reality todo. Si va un venezolano, seguro califica. Va un ecuatoriano, así sea, y hace lo mismo o mejor que él, pero no. Califica el venezolano. O sea, me parece, no sé, no. Me parece de lo último que nosotros mismos no apoyemos, no ayudemos a nuestra gente. Preferimos ayudar a la gente de afuera. Pero sí, eso es una realidad ahora, ¿no? Sí, a mí sí me... Es que la ecuatoriana va, por lo general, ¿no? Normalita. La venezolana o la colombiana va con medio, la mitad del cuerpo afuera. Y eso es lo que... Ahí consigue trabajo. Claro. Ahora, saliéndonos un poco del tema, vamos a ir con... ¿Cuántos años de educación formal usted cursó? Hasta la secundaria completa. Ya. ¿Aquí en Quito? No, en la costa. ¿En Quevedo? En Quevedo. Ya. ¿Estudió algo relacionado a su trabajo en el sector textil? No. ¿Nunca? No. Ya. No. ¿Y cómo aprendió su oficio entonces? Yo siempre he sido una mujer trabajadora. A mí no me gusta quedarme de brazos cruzados, a mí no me gusta estar esperanzada que mi esposo en este caso me diga, necesitas un labial, ok, toma, para que te lo vayas a comprar, sino que yo salgo y si me enamoro del labial o de una blusa, de una chompa, un pantalón, lo que sea, yo lo cojo, me lo compro y se acabó. ¿Ya? En este caso, pongámosle, a veces veo mi catálogo y bueno, me gusta esa blusa, me lo compro y se acabó, no tengo que estar esperanzada que nadie me dé, no me gusta eso. Yo he trabajado y desde muy pequeña, a mí toda la vida me ha gustado las ventas. Yo creo que empecé con ventas a partir más o menos de lo que son unos, desde que yo tenía 8 años. Porque yo, pongámosle, a mí siempre me gustó vender, siempre me ha gustado vender. Y yo, pongámosle, en la escuela, recuerdo que sabían enseñarnos a hacer las pulseritas con hilo de coser en esos entonces. Entonces yo hacía las pulseritas de colores todo y al día siguiente... Me ponía a hacer los deberes en la mañana, en la tarde hacía las pulseras y al día siguiente las vendía. Y con eso mismo que vendía, venía otra vez, compraba más hilo y seguía haciendo. ¿Ya? Luego de eso yo creo que hice lo que todo mundo creo que casi ha hecho, vender los famosos chupetes en la escuela, los caramelos, que los tangos, que los chocolates y todo eso. Ya, luego de eso ya estaba en el colegio, siempre igual, yo siempre veía algo que vender. Cogí un tiempo en que vendía platería, vendía platería, todo lo que era platería, dijes, pulseras, cadenas, anillos y todo. Después de eso ya me cansé de eso, empecé a vender bisutería. Yo vivía en Quevedo y como mi hermana vivía aquí en Quito, venía de Quevedo hasta acá a Quito a comprar la bisutería y de aquí me iba y vendía allá en Quevedo. Ya, luego de eso vendí colecciones de libros. Ya cuando tenía unos 18, 19 años más o menos, vendía colecciones de libros. Luego de eso me vine para acá, a Quito, a vivir y estaba trabajando en una empresa de marketing. Ya en esos entonces, hasta la vez existe la empresa, se llama Data Analysis. Ya. Y ahí hacía trabajaba en oficina, trabajaba por estudios. Trabajaba, terminaba el estudio y nos pagaban. No trabajábamos por un mensual, sino ganábamos por estudios. Y ahí de ahí trabajé años, trabajé allí. En esos entonces, pues, ganábamos, yo le hablo de hace 20, ya va a ser 25 años atrás, ya. Entonces, ganábamos súper bien, ganábamos por estudio que se terminaba y nos pagaban, Nosotros uh-huh. cobrábamos, hay veces, hasta dos veces a la semana, cuando el estudio era corto. Cuando el estudio era largo, ahí sí, a veces pasaba 15 días, a veces un mes y no terminábamos ese estudio, no cobrábamos, pero cuando cobrábamos bien, en cambio, porque era un estudio grande. Ajá, era un estudio grande. Ahí trabajé muchos años, ya, y de ahí, pues, dejé ese trabajo porque me iba a casar, ya, y mi esposo, pues, dijo, él trabajaba en esos entonces en el Banco Comento, entonces, no, ya, si ya no quieres, no trabajes. Para que te dediques ya a la casa. Yo tenía ya a mi hijo el mayor, entonces dije, bueno, está bien. Dejé de trabajar ese tiempo. De ahí enseguida me embaracé de mi segundo hijo y pues ya dejé otra vez un tiempo de trabajar. Entre esas dejé de trabajar como unos 6 años. Creo que son los únicos 6 años de mi vida que no he trabajado y cuando estaba muy chiquita, de toda mi vida he trabajado. Entonces de ahí pues dejé de trabajar, ya digo, esos años, y de ahí ya mi hijo estaba, nació mi segundo bebé y estaba como de 3-4 años. Y otra vez empecé a trabajar, otra vez ahí tenía un distribuidor de Mr. Pollo, uh-huh. ya. Después de eso ya dejé así mismo, me volví a embarazar de mi tercera nena. Y otra vez dejé de trabajar, así mismo creo que fueron como 2 años. Uh-huh. Sí, y otra vez empecé, ahí sí empecé ya con la venta de ropa por catálogo. Ya, desde ahí empezó. Ajá, desde ahí empecé. Con esto de la venta por catálogo tengo como 15 años ya. Uh-huh. Mucho tiempo. Sí, mucho tiempo y continúo con eso hasta ahora. Ya. Uh-huh. Ahora, vamos a seguir un poco lo que es el giro del negocio, el proceso del trabajo, ¿ya? ¿En qué tipo de establecimiento de venta de ropa o empresa trabaja? En su caso, ¿con qué revistas? Yo trabajo como alrededor de un... Bueno, antes trabajaba como con 20 catálogos, uh-huh. ¿ya? 20 catálogos y de ahí, pues, eso antes de la pandemia. Uh-huh. Trabajaba como con 20 catálogos y ahora pues ya después de la pandemia muchos catálogos cerraron, uh-huh. otros están ahí todavía sobreviviendo, pero en sí la calidad de la ropa la dañaron, uh-huh. Tienen poquísimos, ya no sacan catálogos como antes seguiditos, sino que uh-huh. sacan el catálogo, pongámosle, dura, yo qué sé, durará, hay veces unos 2-3 meses, entonces con lo mismo dando vuelta, la gente no quiere, ni a uno como vendedor tampoco le gusta estar uh-huh. publica y publica lo mismo. Entonces ahora trabajo más así, como que más, trabajo como con unos 10 catálogos más o menos. Pero es bastante también. Sí, es bastante. Aparte de eso, últimamente pues ya lo que es ropa, lo que es cosmético, esas cosas, pues si bien es cierto, sí salen, sí piden, pero no es como que, no se vende como antes, ¿ya? Uh-huh. No se vende la cantidad que se vendía antes. Antes, o al menos yo, vendía súper bien. Uh-huh. Ahora ya no es lo mismo las ventas. Entonces ahora uno empieza a buscar cosas diferentes, a ver qué más puede vender. Uh-huh. Uh-huh. Entonces hay cosas que, pongámosle por decir, hay cosas que a veces uno las busca por otro lado y las vende igual porque hay veces el catálogo no tiene. O hay catálogos, por decir, en lo que es Avon, uh-huh. Hay sábanas, por decir, hay edredones, pero uh-huh. son uno o dos, nada más. Uh-huh. Entonces muchas veces a mí me piden, no, yo quiero sábanas, pero quiero, indícame los modelos. Entonces yo, como los catálogos no tienen, las consigo uh-huh. de las fábricas y ahí las vendo. Uh-huh. Ya. Yeah. Sí. Ahora... ¿Ha trabajado usted antes en ventas? ¿En dónde y qué productos ha vendido? Toda su vida, creo. Toda mi vida, creo que yo sí. Toda mi vida. Ya les digo, en el tiempo que yo vendía la platería, yo la traía de Cuenca. Cuando yo vivía en Quevedo, la traía de Cuenca, la bisutería la llevaba de aquí, de Quito. Ahora, pues, ahorita los catálogos son, pongamos, la mayoría son nacionales, hay otros colombianos, entonces, eso. ¿Qué se vende más, los catálogos, o sea, con productos nacionales o tal vez productos extranjeros? Y antes había más catálogos extranjeros. Ahorita es como que los catálogos extranjeros, por el mismo problema de la pandemia y todo, es más difícil traer las cosas. Entonces ahorita casi todos son nacionales, los catálogos que se venden. Pongámosle, en sí mi fuerte, yo vendo todo lo que es champú, colonias, en Avon, en Jambal, en todo, en Saizo, Level, Essicas, todos esos, ¿ya? Pero lo que más ahorita se está vendiendo, bueno, un poquito más, es lo que es la ropa. Anteriormente, antes de la pandemia, ese era mi fuerte, la ropa. Ah, o sea, todo esto de que dejó de vender ropa fue por la pandemia. Por la pandemia. Desde que empezó la pandemia, empezaron a bajar las ventas y prácticamente se han mantenido. Yo hay veces, por decir, hago pedido, me piden 2, 3 prendas, ¿ya? Y hay veces, pues, espero un poco más para ver si se reúne unas 5 o 6 prendas, por lo menos, para traer, porque 1, 2, 3 prendas es bajísimo, ¿ya? Yo anteriormente, antes de la pandemia, yo vendía hay veces por catálogo. Por catálogo, yo hay veces hacía ventas de 200, de $300. Por catálogo y por un pedido que hacía, ¿ya? Pero ahora sí, incluso tenía clientas que a veces me pedían 100, $200 entre todos los catálogos. Una clienta me cogía y me pedía 100, 180, $150 de un catálogo, de otro catálogo, así. Las ventas mínimos por persona eran de 2 a 3 prendas por persona, en cada pedir, ¿ya? Ahora tengo clientas incluso que me hacen a veces 1 o 2 prendas, me piden, pero a veces a los 2, 3 meses. Así, ya las ventas ahorita. O sea, la concurrencia bajísima. Baja también. Bajísimas las ventas, bajísimas, bajísimas. Hay días, hay semanas, hay veces enteras que no se vende nada. Que no se vende nada. Y eso vendiendo, ya le digo, de muchos catálogos. Y pues ya le digo, casi la mitad de catálogos de los que yo antes vendía desaparecieron. Entonces, pues, ahí se quedó. Ahí se quedó y ya me quedé con los catálogos que sobrevivieron. Los catálogos que sobrevivieron. Hubo catálogos que toda una vida desde que iniciaron eran súper buenos catálogos. Había, yo recuerdo que había un catálogo que se llamaba Unimoda. Ese catálogo traía prendas para niños, para jovencitas, para adultos, para mujeres jóvenes, mujeres mayores, ¿ya? Para hombres, para todo, traía ropa interior, traía ropa de bebé, traía de todo, era súper completo. Y ese catálogo a la final quebró, quebró y ahora ya no existe. Yo tengo prendas de eso porque yo, como ya tengo años trabajando con eso, como yo le digo, entonces yo siempre he tenido mi stock aquí en casa. ¿Por qué? Porque la clienta viene y siempre quiere, a veces me dicen, como me escriben un jueves, necesito un vestido para el sábado, y ningún catálogo me entrega así. Claro. Ya muy, muy rápido no me entrega. Entonces yo cojo y tengo las prendas aquí, cuando necesitan de urgencia le doy de mi stock. Sí. Eso sería como una estrategia de ventas, ¿no? De pronto sí. Porque yo le digo, ellas vienen y pues siempre hay algo, porque yo tengo de todas las tallas, de colores y todo. Últimamente, sí, ya después de la pandemia ya no estoy casi ingresando ropa, ya no, más bien estoy tratando de vender lo que tengo, porque se me enfermó mi hijo, entonces ahora necesito vender lo que tengo para poder sacar para sus terapias. Sí, pero usted mencionó que ahora que se está medio recuperando la situación, la ropa sí se está vendiendo. No, se vende poquito. De vender se vende, pero se vende súper poquito, se lo digo, súper poquitico, súper poquitico. Hay veces de pronto se hará unos $200 en venta de ropa, pero en todos los catálogos. En total de catálogos. Y claro, y antes en cambio era $200-300 por cada catálogo en un solo pedido. Hay veces yo hacía dos hasta tres pedidos al mes. Entonces era bastante. Yo vendía bastante. Quizás por los tantos años que tengo vendiendo y por la seriedad. ¿Ya? Yo soy una persona que si yo le digo, si usted me pide, yo le cumplo. ¿Ya? No es que yo vengo y porque muchas veces hay personas, ¿no?, que venden y igual dicen, no, es que por decir yo vengo y le piden unas 6 prendas. Dice, pero es que no, es que solo tengo para las 3 prendas nomás. Y no tengo para darle las 6. Entonces empiezan y le dicen la verdad o simplemente le dicen, no, es que esa no llegó, es que esa no hay, es que está agotada, es que ya se acabó el catálogo y cosas así. En cambio yo no, yo trato, incluso hay veces cuando la prenda no hay, en ese pedido yo cogía y hacía otro pedido y en el otro pedido volvía a pedir la misma prenda y hay veces la conseguía. Entonces yo siempre he tratado más bien de cumplir al 100%, claro, antes que coger y que me pidan y después vuelta de darle una o dos prendas, ¿no? Claro. Siempre al 100%. Sí, también creo que usted ya entiende cómo funciona todo. Cómo hay que pedir todo. Sí, eso yo por los años he aprendido así. Muchas veces hay veces que hay prendas, por decir, salieron unas prendas, ¿no? Y la gente le gustó y se vendió todo. Pero existe, en esto de los catálogos, existe la reprogramación, que es que después, por decir, de 2 o 3 semanas, nuevamente el catálogo saca la misma prenda, ¿ya? Entonces, ese momento no le entrego, pero luego se la entrego. ¿Por qué? Porque ya saqueó reprogramación y ya la prenda ya hay. Eso. Ahora, en cuanto a las ventas, ¿usted ha tenido capacitación o se capacita individualmente en ventas y o crecimiento personal? Así tipo coaching, videos motivacionales, libros de ventas. De libros de ventas no, pero lo que es en las mismas empresas, hay veces, bueno, antes de la pandemia nos daban, hay veces así, capacitaciones, nos daban así cursos de motivación, todo, así, pero muy de repente, no, mucho. Pero, o sea, por su parte no. Yo así como que de seguir un curso de ventas, no, porque yo nací siendo vendedora. Yo sola me he preparado, sola, pongámosle, muchas veces, hay veces mi esposo, ¿no?, también comparte y me dice, yo no sé cómo vendes tú, dice, porque yo no vendo nada. Mi hijo me dice, yo no sé cómo vendes tú, mami, yo no vendo nada, dice. Yo publico, dice, y no vendo nada. Dice, y a veces le digo, ellos publican, me digo, ya voy a publicar, yo cojo mi teléfono y publico. Y hay veces yo publico a las 9 de la mañana y 1 de la tarde yo ya lo vendí. Sí, ya. O publico hoy y ya mañana ya está vendido. Le digo a mi esposo, ¿te acuerdas? Ya está vendido. Y dice, ¿cómo? Mi esposo me ha hecho una página, ¿no? Una página donde están todos los catálogos. Pero ellos publican esa página y le digo, y ellos no venden por esa página. Y le digo, y yo publico en mis estados y yo vendo. Dice, claro, ¿crees que tú tienes tus clientas y todas creo que están pegadas a tus estados? Y le digo, ¿y sabes que sí? Hay clientes que me dicen, yo veo sus estados, yo cada rato veo sus estados, dice, para ver para qué comprar. Creo que sí. Ya. Pero ya digo, chuta, eso sí que ahora sí que prácticamente, ya digo, las ventas están bajísimas, en cambio ya antes sí se vendía súper, súper bien. Uh-huh. Ahorita mismo por las ventas tan bajas, estoy queriendo ver si me consigo un trabajo más bien donde yo diga, bueno, por mí el dueño de la empresa puede vender como no puede vender, pero yo sé que tengo ahí por lo menos mi básico. Claro. Es lo que estoy pensando ahorita, porque realmente con las ventas, uy, es bien... Está complicado. Está súper complicado. Uh-huh. Súper complicado. Uh-huh. Tengo clientas que me deben desde antes de la pandemia porque no logran conseguir trabajo. Uh-huh. Y siempre han sido bien pagadoras. Eso sí, tengo la esperanza de cobrar, sí, porque para que nunca me quedaron mal. Ahora también es lo que no hay trabajo, pues. Claro. Lo que no hay trabajo, entonces... Llórate, llórate. Entonces, eso. Uh-huh. Y como generalmente uno compra al contado, esto no es de que usted va del catálogo a la empresa y le dan 15 días para que pague o un mes para que pague. No, usted los pedidos, si hizo un pedido de $200 por decir, usted tiene que llevar sus $200 ese rato porque la empresa no le da ni un centavo de crédito. Usted va, paga sus 200 y queda su plata invertida. Y usted tiene que al cliente darle a crédito. Uh-huh. Ahí ustedes asumen todo el riesgo, ¿no? Claro, sí. Uh-huh. Pero gracias a Dios no le puedo decir que no me han quedado debiendo. Uh-huh. Sí me han quedado debiendo. Siempre hay alguien que por ahí es tramposo, pero de ahí no. Yo, gracias a Dios, tengo buenas clientas. Que hay veces, por decir en esto, la pandemia se atrasaron un poco de pago, sí, pero que me hayan así dicho, bueno, definitivamente no voy a pagar porque no tengo trabajo, no esto, no. Ajá, tengo buenas clientas y tengo buen ojo también para fiar, me han salido, sí, buenas clientas. Para excluir a las morosas. Pero siempre, ¿no? Que por ahí quedan debiendo, yo siempre le pido a Dios y le digo, ya no importa, ya no pagaron, no importa. Cualquier rato las encuentro, ¿verdad? Y eso me ha pasado, que las he encontrado y he vuelto a recuperar mi plata. No con todas tampoco, no con todas, pero sí, sí con algunas. Y cuando no me han pagado mismo, he dicho, no importa, no van a estar mejor que yo, han de estar más arrancadas que yo. ¿Por qué? Porque no, eso no se hace. O sea, si usted no va a pagar, dice, simplemente sabe que regáleme, porque no te voy a poder pagar. Pero Dios me ha mandado buenas clientas y creo que con eso he recuperado. Qué bueno, pero... Sí. A ver, ahora, vamos un poco como a la organización. Ya. ¿Cómo se organiza en su trabajo? Bueno, antes de la pandemia, yo tenía una vida muy diferente. ¿Por qué? Porque yo era una persona que me dedicaba a mis hijos, cocinaba, y mi nena que estudia en la tarde, yo pasaba en la mañana aquí, cocinaba, les hacía el desayuno, cocinaba y mandaba a mi nena al colegio, y toda la tarde me iba a trabajar, toda la tarde, antes de la pandemia. Luego vino la pandemia. No sé si decirle bendita o maldita pandemia. En esa pandemia, cuando recién inició, casi al mes de lo que inició la pandemia, a mi hijo el mayor me le dio un derrame cerebral. Entonces, desde ahí, pues, mi vida cambió bastante. Cambió mucho mi vida. Ahora me organizo de diferente manera para trabajar, pero ahí seguimos. Ya. Ahora mi vida en general, yo me levanto en la mañana, le doy desayuno a mí, a mi hijo, desayunamos los dos y salgo a la terapia. Salgo a la terapia, me voy a la terapia física primero, al norte, Luego de eso, termino la terapia física y paso por ahí mismo, largo, vuelta hacia el sur, a la terapia de lenguaje. ¿Ya? De norte a sur. Sí, de norte a sur, así toca. Y de ahí pues regreso de la terapia de lenguaje, porque mi hijo siempre se cansa y no tiene... Él era antes un chico independiente. Yo no tenía que llevarlo a ningún lado, ni nada, ni recibía terapias, ni nada. Entonces, ahora yo vengo después de la terapia de lenguaje, vengo acá a la casa, lo dejo aquí, en la casa lo dejo. Y de ahí, hay veces como, hay veces no me voy al cinema y de ahí salgo a trabajar. Salgo a trabajar, voy a hacer mi retiro de mi pedido, a cobrar, hay veces entregar, hay veces hacer cambio, todo. Y de ahí estoy llegando así a estas horas como llegué hoy, así como a las 6:30, así. Y hay veces sí, los días lunes voy a hacer compras o vengo con compras, ya de donde estoy. Y el día siguiente es otra vez, cambió bastante, un cambio bastante fuerte para mí, pero bueno, ahí le damos. Mi hijo es soltero, no puedo decir, tiene una mujer, tiene alguien que le ayude, entonces tengo que hacerlo yo como madre. Y le llevo a sus terapias de lo que ya justo a fines de este mes, un año, lo que le dio el derrame cerebral. Y está bastante mejor. Cuando le dio, quedó sin poder caminar, sin poder hablar. Ya él a estas alturas ya camina, con cierta dificultad, pero camina, ya habla. Y sigo en terapias, sigo todos los días, todos los días salgo yo a terapias. Es raro el día que yo no salga a terapia. Pero, bueno, eso es lo que le ha hecho recuperarse, ¿no? Sí, bastante. Sin embargo, no es una... Él no va a tener una recuperación al 100%. Pero estamos tratando de que vuelva a recuperar lo más que se puede. Claro. Sí, lo que le ayuda también es que mi hijo es súper risueño. Mi hijo es... le pone mucho empeño a sus terapias. Pero bueno, él también quiere recuperarse. Sí, él también quiere recuperarse. Sí, porque supongo que también es difícil cuando no hay la predisposición, ¿no? Así, eso es lo principal. Eso dice el... los médicos, eso decían, que lo que a él más le ayuda es las ganas que le pone a las terapias. Porque siendo otra persona se coge y se queda ahí y se acabó, hasta ahí llega y es más fácil hacer eso. Pero él no, quizás la misma manera de ser de él, él le pone muchas ganas. Llegó a un punto en que tiene más o menos unos 2 meses tienen con la nueva terapista. Antes de esa terapista tenía otra que llegaba aquí a la casa a darle las terapias. Ya, pero llegó un punto en que ya no quiso hacer terapia con esa terapista, era como un poco más seria, ¿sí? Y no, llegó un punto en que dijo, ya no quiero más terapia, hasta aquí llegué, ya me quedo como me quedé, se acabó, ya no quiero. Entonces, ya la terapista ya no vino más. De ahí nuevamente yo cogí y cambié de terapista y le digo, vamos, mijo, vamos, sigamos, no te quedes ahí, no te puedes quedar ahí. Entonces, con esa nueva terapista, estamos hasta la vez estamos con ella y es una terapia con ella, con la nueva terapista, es una terapia súper dinámica, bien alegre, hasta el punto de que mi hijo otra vez empezó a hacer terapia sin, o sea, con ganas, con gusto, porque esto de las terapias, o sea, si usted va y alza el brazo y ya, no, tiene que ponerle como que ganas, gusto a las cosas que hace, hacer los ejercicios bien para que ver resultados. Ajá, pero ya ahora está ya mejorcito, ya con cada día es como un poco mejor, un poquito más, se recupera un poquito más, que aunque me dijeron los terapeutas que a partir del año la recuperación es más, es prácticamente nula. Ajá, sin embargo, yo lo veo que él sigue recuperando. Él sigue recuperándose de a poquito, él sigue recuperando. Las terapias de piscina son buenas, la corita por la pandemia no se puede. Ese ha sido el peor, la peor cosa. El problema más grande. Porque mi hermana estaba haciendo terapias de piscina y ella dice que las que más le gustan son las de piscina y las que más le ayudan. Tampoco no puede hacer ahorita. Claro, no puede, es el problema que ahorita no se puede hacer ese tipo de terapia. Yo tengo una amiga que en el sur tiene piscina, ¿ya? Y ella me decía, tráelo acá, pero por el mismo problema de la pandemia, él no pudo recibir una terapia enseguida, apenas le dio, y eso también se complicó más. Y otra, ella me dice, tráelo acá, pero por esto mismo de la pandemia, ella ahora, porque se quedó sin trabajo y todo así mismo, ella está alquilando la piscina para familia, por decir, va usted y su familia, voy otro día, voy yo y mi familia y así ya. Entonces, chuta, miedo eso y como no, prefiero ahí nomás, con la terapia física y la terapia del lenguaje, pongámoslo bien. Sí, esa terapia de lenguaje también hasta aquí le ha ayudado bastante porque le hacen terapia incluso hasta dentro de la boca. Dentro de la boca le hacen las terapias con unos cepillos especiales que le mandaron a comprar. Le hacen terapia hasta acá adentro. Hasta acá adentro le hacen. Esa terapia con esos cepillos. Con esos cepillos le hacen las terapias acá atrás le cogen. Meten así el cepillo hasta el punto de que él como que quisiera, hasta ese punto tengo que llegar con las terapias. Y hasta aquí está bastante, el habla casi que ya la tiene casi perfecta, es lo que más ha recuperado, el habla y el caminar. Qué bueno. Sí, él habla y pero bueno, con la profesión de él, lo más importante es ahorita que recupere el habla. Claro, y lo que sí tiene bastante afectado todavía es que no pueda recuperar es el brazo y la mano. Eso sí parece que no, ya va a ser un año y no. ¿Y solo es una mano? Sí, es todo el lado derecho. Le afectó todo el lado derecho. Todo el lado derecho. A ver, metiéndonos en el sector textil. ¿De pronto sabe usted de dónde provienen las mercancías que usted vende? Me refiero a la ropa. Así como que de dónde. Yo sé que cada catálogo tiene sus talleres. Sus talleres, ahí es donde fabrican su ropa. Cada catálogo tiene lo que es un diseñador, alguien que es el que compra los textiles, las telas, para hacer determinado modelo. No, eso es lo que sé. Ellos tienen por lo general su fábrica, entonces por eso incluso ellos pueden reprogramar que son las prendas que se venden mucho y nuevamente las sacan, reprograman porque ellos tienen sus talleres y vuelven a sacar las prendas. O sea, entonces eso serían, por decirles ecuatorianos, sería ropa ecuatoriana. Ajá, porque pongámoslo ahorita, hay algunos catálogos de cómo se llama, de lo que son, cómo se llama esto, no sé cómo se llama ese bolillo, Atuntaqui, hay de Atuntaqui, hay de Tulcán, todo eso también hay, ya le digo, pocos catálogos que vienen de Colombia, de Colombia también, y de ahí más la industria es ecuatoriana ahorita. ¿Y qué tal es la calidad de la ropa? ¿A su parecer es mejor la colombiana o la ecuatoriana? Yo soy ecuatorianísima. pero también veo, ¿no? Por decir, si usted va y compara un pantalón de, ¿cómo se llama esto? De pelileo, ya por decirlo así, un pantalón de pelileo, usted va y lo compara con un pantalón colombiano, o sea, no tiene punto de comparación. En la calidad es mejor el colombiano, en lo que es el diseño le da duro al de pelileo, a nuestro pantalón ecuatoriano le da duro, en lo que es los cortes, por decir, el pantalón de pelileo generalmente es un corte plano, y el pantalón de colombiano en cambio tiene mucho realce, mucho lo que es el levantacola. Entonces, si usted a mí me pone a escoger, por más ecuatorianísima que sea, pues voy a preferir el colombiano. Siempre nuestra telas, nuestras ropas siempre son como que... Eso sí lo pongo a comparar con un colombiano. Y si lo pongo a comparar con un europeo o un estadounidense, no tiene para nada que ver. Ajá, eso. Ahora, con respecto a sus clientes, ¿qué tipo de clientes tiene? ¿Quiénes son? Los de crédito, ¿cuántos tiene crédito? ¿Si todos son de crédito? ¿Si hay mayoría de contado? No, en sí casi la mayoría es crédito. Casi todos se puede decir que son crédito. Sí tengo unas clientas, pongámosle, yo tengo clientas de lo que son las fiscalías. Tengo, yo por ser la que vendía súper bien, ya porque hasta las de las fiscalías, hasta las de los hospitales, todo el mundo estamos ahorita igual. Entonces, si compramos un saco, una blusa, no vamos a irnos y a comprarnos 200, 300 dólares como lo hacíamos antes. Ya, entonces, pongámosle, tengo clientes de fiscalía que incluso hay veces ellas me piden y me dicen... ¿Qué nomás llegó? ¿Cuánto es? Yo le digo, son, por decir, son 80, son así ya. Antes me compraban mucho más. Son $80, como hombre, ya. Y ellas cogen, ay, ya, ya. ¿Cuándo va a venir? Tal día. Listo. Ya, ya, ahorita le hago la transferencia. Ya, incluso antes de que yo les entregue, ya ellas están pagando, pero son dos que tres clientas. ¿Qué pagan el contado? Que pagan así, sí. De ahí es generalmente todo. Ajá, sí, de ello tengo clientas amas de casa, tengo clientas de que trabajan en la feria, tengo clientas del mercado, yo tengo clientas de todo lado, porque yo le vendo a todo el que se atraviesa por mi camino, yo le vendo. Yo no estoy viendo de dónde es. Tengo clientas de oficina, tengo clientas de la fiscalía, que le digo, tengo clientas del municipio, tengo clientas del seguro, tengo clientas de la caja del seguro, del seguro de acá de la Cade Marín, tengo clientas de ¿cómo se llama? Del hospital del seguro en la Colón, tengo clientas en la fiscalía de Calderón. Tengo clientas en el hospital, tengo clientas en todo lado, tengo clientas. En todo lado tengo clientas de Quevedo, tengo clientas de Guayaquil, tengo clientas de Zamora, tengo clientas de ¿cómo se llama? Del Copa. Tengo a todas esas clientas de provincia, yo les mando sus pedidos por Servientrega. A ver, ahora, ¿qué tipo de estrategias de ventas utiliza para su trabajo? ¿Qué tipo de estrategias? Anteriormente, siempre se les daba, por lo general, la estrategia mía era entregarle enseguida. Enseguida y darle el crédito. Claro. ¿Ya? Y con esta nueva, con esto de la pandemia, los mismos catálogos empezaron con la estrategia de darles una, ¿cómo se llama? la mascarilla adicional de la misma tela, uno, otro, cualquier mascarilla, pero venía adicional una mascarilla. Uh-huh. Ya, esa es la estrategia que empezaron a realizar los catálogos. Ya, esos son los catálogos. Ajá, los catálogos, sí. De ahí, pongámosle generalmente, uh-huh. Ya le digo, el crédito de entrega inmediata o en servicio. Uh-huh. Eso. Ya. Eso, sí. Muy bien. Lo más importante es la entrega inmediata. Ajá. Las 7:36. Pero vamos bien, creo que vamos una hora. Sí, una hora. Uh-huh. Ya, ahora. Ya está apurada. No, se me quedó ni siquiera gente pensando que. Que me llega a ser. Yo soy mi marido. Ah. A ver, ahora, ¿qué costos debe asumir usted en su trabajo? Que sean aparte de, ya, de la inversión como tal, ¿no? Claro, el costo que generalmente uno asume, uh-huh, es el envío. Cuando yo hago un pedido, uh-huh, ¿no? Me cobran el envío, me cobran el envío. Entonces ese lo asumo yo. Uh-huh. Dividido para las prendas no sale mucho, de acuerdo a la cantidad que, pero yo no le cobro al cliente eso. Uh-huh. Otra cosa que yo antes asumía, antes, porque antes de la pandemia era otra forma diferente de trabajar. Uh-huh. Pongámosle, cuando había los cambios, uno, uh-huh, cogía y le mandaba, habían las oficinas. Uh-huh. Y a las oficinas los catálogos, entonces uno cogía y se acercaba, uh-huh, y decía, bueno, quiero hacer cambio de esta prenda de L por M. Uh-huh. O viceversa. Entonces no le cobraban el cambio a uno, no le cobraban. ¿Por qué? Porque en la oficina cogían y recogían no solamente mis cambios, sino los cambios de todas las señoras que hacen venta, y mandaban un solo paquete. Uh-huh. Ya, y como el servientrega venía a dejar el paquete ahí, los pedidos de regreso mandaban los cambios. Uh-huh. No tenía costo, ya. Uh-huh. Pero a partir de la pandemia, ya no se hace eso, ya las oficinas ya no existen, sino que directamente el catálogo de Guayaquil me despachan allá, yo pago por transferencia mi pedido y ellos me mandan el paquete por servientrega y me lo vienen a dejar a casa. Ya, antes no habían esos cambios, entonces ahora, ¿qué es lo que yo hago? Cuando hay un cambio, yo le explico al cliente, uh-huh, que ahora la modalidad cambió, que, uh-huh, que yo voy y le retiro la prenda para mandarle a hacer el cambio, sea por más pequeña o por más grande, uh-huh, y yo tengo que enviarlo por servientrega a Guayaquil. Y yo le cobro al cliente lo que a mí me cobra servientrega. Y hay veces por un paquetito pequeño, vale. Hay veces $4, 50, uh-huh, 4.25, porque así va más. Creo que es como por, sí, el peso, ¿no? O por el tamaño. En la pandemia subieron todos, sí, los transportes, todas las empresas subieron. Antes, pongámosle, uno mandaba un paquete de esos y eran unos 2.50, sí. Uh-huh. Ya. Y ahora no, como ellos tienen harto trabajo y todo, más bien en vez de bajar, ahora subieron. Uh-huh. Subieron y el paquete, por decir, hay veces yo mando una blusita o una falda, un pantalón, y eso me cobran $4.50. Uh-huh. Ya, dependiendo donde sea también, si no puede ser más. Uh-huh. Entonces yo ese valor se lo cobro al cliente. Claro. Entonces, así es, han cambiado las cosas, pues. Antes sí, ahora hay veces el cliente me dice, pero si antes no me cobraban, usted lo ha dicho, antes. Cuando a mí no me cobraban, yo no le cobraba. Uh-huh. Pero ahora sí tengo que cobrarle, pues, si a mí me lo cobran. Uh-huh. Entonces sí, entonces le digo, antes pues no se pagaba, felices. Pero ya ahora todo cambió. Ya no hay la oficina, ya no hay cómo mandar a 100 paquetes que mandaban todos los cambios. Ahora toca hacerlo individual. Claro. Y por decir, si yo tengo, me dice esta clienta, quiero que me mande a cambio. La otra viene después de 2 días, quiero que me mande a cambio. Ya un paquete se fue, me toca mandar el otro. Uh-huh. Cuando pocas veces que coinciden, uh-huh, entonces yo hay veces mando un solo paquete. Uh-huh. Pero hay veces, por decir, hay clientas que a veces uno le entrega la prenda y le digo, me avisa cómo le queda, ya me avisa si hay algún cambio. Uh-huh. Llega dos días, yo otra vez le pregunto, ¿qué fue? ¿Cómo le quedó? Entonces me dice, ¿sabes qué? No me medí, ya hoy me voy a medir. Yeah. Cuando acuerdo pasaron cuatro días. Uh-huh. Entonces ya el paquete de ella se va aparte, pues, porque, yeah, porque la otra que me dice primero, yo soy rápida, yo rápido mando esos cambios. Uh-huh. Yo no estoy esperando a la otra ni nada, sino si hay cambios, pues ella paga su envío y yo la envío enseguida. Uh-huh. Para que así mismo llegue enseguida. Uh-huh. ¿Y tal vez costos de transporte? ¿Buses, taxis? No, eso lo asume uno. Uh-huh. Claro, eso lo asume uno. ¿Por qué? Porque el rato que usted hace la venta, yo le vendo una chaqueta a usted y usted me dice, bueno, el valor está 25. Uh-huh. Ya, $25 vale la chaqueta, por decirlo, ¿no? Uh-huh. Y usted no me dice, ah, le voy a dar para el bus. Uh-huh. O yo le digo, démelo del bus. Uh-huh. No, sino que yo le cobro los $25 y se acabó. Uh-huh. Ya, el envío y el bus lo pago yo. Yeah. Porque cuando hago mi pedido vienen 6, 8 prendas y me cobran a mí el envío hasta dejármelo aquí en la casa. O sea, los dos costos que usted asume son transportes y envíos. Ajá. Ya. Yeah. Sí. Ahora, ¿qué es lo que más le gusta de su trabajo? A mí lo que más me gusta, uh-huh, de mi trabajo es que si yo, la independencia, si yo, uh-huh, mañana cojo y simplemente amanezco sin ganas de salir a trabajar, pues a las clientas que le ofrecí les digo que ya no alcanzo o algo así, que es muy raro, a mí no me gusta quedar mal, pero si de repente me siento mal o simplemente quiero quedarme descansando, le digo, ¿sabe qué? Ya no alcancé a entregarle hoy, le entrego mañana, ¿ya? Yeah. Y por decir, si viene y me quiero ir de viaje 15 días, que bueno, ahorita no hay plata para eso, pero un ejemplo, ¿no? Me quiero ir 15 días de viaje, uh-huh, me quiero ir a Cuenca, por decir. Uh-huh. Yo agarro y les digo a mis clientas que esos 15 días voy a estar fuera de la ciudad y que si necesitan, si van a hacer pedidos, uh-huh, ok, yo les pido todo, pero que les entrego en 15 días, porque me voy de viaje. Claro, no tengo que, o sea, no es como trabajar en una oficina y yo no puedo coger y irme de viaje y punto, ¿me entiendes? Uh-huh. Pongámosle mañana, a la madrugada va a salir una sobrina de Quevedo, uh-huh, que viene a recibir un reconocimiento que le va a hacer el municipio, uh-huh, de Quito. Uh-huh. Ya, y mañana pongámosle, yo agarro y mañana me voy con ella acompañándole y mañana no trabajo. Si algo tengo que hacer mañana, uh-huh, pues ya les digo que mañana no y que se lo hago el día, al día siguiente. O sea, la independencia es la que... La independencia, yo no tengo que estar, o sea, chuta, que tengo que entrar a las 8 de la mañana al trabajo y tengo que salir a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde. Y que por decir, mañana tengo ese evento y no puedo ir porque son horas de oficina, uh-huh, sino que yo agarro y me voy y se acabó. Uh-huh. Si yo mañana digo me voy a mi tierra, me voy a mi tierra, aunque ahorita por pandemia no me he ido ya cuánto tiempo, ya más de un año, uh-huh, pero así es, o sea, me gusta la independencia, eso es lo que me gusta a mí, por eso casi que no he trabajado mucho tiempo así en una oficina, uh-huh, sí, sin embargo cuando he tenido la oportunidad lo he hecho. Uh-huh. Pero prefiero hacerlo de esta manera. Ajá. A pesar que yo igual, como molé hace tiempo, uh-huh, hace unos 6 años atrás estaba trabajando acá en una empresa de transporte pesado. Uh-huh. Trabajé como 4 años, ¿no? Uh-huh. Ya. Y igual, yo nunca he dejado las ventas. A mí nunca he dejado. Yo trabajaba en esa oficina todo y el poco tiempo que me quedaba, igual hacía mis ventas. Uh-huh. Igual trabajaba con los catálogos. Ajá. Me daba modo, entregaba sábado, entregaba domingo, uh-huh, entre semana me iba a entregar facturación de la empresa, todo, y por ahí me pegaba y me escapaba y me iba a cobrar, me iba a entregar, me iba, en esos entonces que se dejaba el catálogo, fue a retirar el catálogo, ahora ya los catálogos se mandan virtual, uh-huh, es más fácil trabajar ahora. Ajá. Claro. Sí, pero lo que es más fácil, pero lo que no hay es ventas, da casi lo mismo. Ajá. Sí, es verdad. Ahora, ¿cuánto le pagan? O sea, ¿cómo es la modalidad de pago en el trabajo? ¿Y el porcentaje? Ajá. El porcentaje es un 25%. Uh-huh. ¿Ya? Por cada prenda. Por cada prenda, ajá. El 25% de cada prenda es el porcentaje. Ya. De lo que a eso tiene que restarle el envío y tiene que restarle los pasajes. Uh-huh. Ya. Sí. Ahora, ¿hay algún tipo de incentivo o castigo por ventas? Por decir, si vendo en menos de tanto, si vendo en más de tanto. No, pongámosle, ahorita en lo que es Avon, uh-huh. En Avon se gana súper poquito, uh-huh. ¿Ya? Sí, se gana súper poquito, pero ¿cuál es el...? Yo hace tiempo no vendía Avon. Pero ¿qué pasa? Que hay veces, por decir, Avon en esos entonces se vendía más. Uh-huh. Y por decir, si yo vengo y le vendo ropa a usted, ¿no? Uh-huh. Pero no, usted quiere Avon y no le vendo Avon, ¿usted qué va a hacer? A buscar en otra persona, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Que venda. En cambio, yo para complementar todo, empecé a vender Avon. Uh-huh. Pero Avon paga, pongámosle, el 20%. Uh-huh. Ya, el 20% y encima de eso... Avon le cobra hasta el cartón que le manda. Avon es una empresa, sí, es una empresa, sino que como se vendía pues bastante, ¿no? Uh-huh. Entonces, y por complementar yo vendía, pero de ahí Avon es, como le digo, es como un tanto explotador. Uh-huh. ¿Ya? Explota mucho porque ya le digo, le manda una revista que se la cobra. Uh-huh. Le manda encartonado el paquete y le cobran. Uh-huh. Le cobran el envío, le cobran todo allí. Uh-huh. Y generalmente los catálogos de lo que es cosméticos y perfumería es así. Uh-huh. Es igual Jambal. Jambal es exactamente uh-huh. lo mismo. Jambal uh-huh. le cobra la papelería. O sea, todos los papeles que le mandan ahí, uh-huh. que sí, que esto, que sí, que el otro, que todo le cobran. Todo lo cobran. Uh-huh. Y pagan menos porcentaje. Y pagan menos porcentaje, ajá. Y ahora con premios o así, por tener ventas. Y sabe que antes sí, uh-huh. y hasta la vez, Avon sí le da unos premios por venta. Pero ¿qué pasa? Le da los premios, pero pasado 200, 300 dólares. Y ahorita al menos uno, hay veces, pongámoslo, yo estoy haciendo pedidos de 50, de 60 dólares. Uh-huh. Yo antes de, uh-huh. hacía pedidos hay veces de 300, de 400 dólares. Uh-huh. En Avon. En Avon, pero ahorita sí, nada. Pongámosle, esta campaña que pasó, no la hice. No hice ni un centavo de Avon. Uh-huh. ¿Por qué? Porque me pidieron el catálogo dos personas. Uh-huh. Y de esas dos personas que me pidieron, yo no sé si realmente me van a comprar o no, ¿me entiende? Entonces claro. Ahora, cuando está así muy poquito, yo prefiero y les digo, no, la próxima campaña, uh-huh. y apenas sale el catálogo yo se lo envío, pero ya esta campaña no la trabajo pasando una. Es que claro, que... porque... si no se venden, les cobran todo, ¿qué van a ganar? Y claro, imagínese, ahora por decir, usted coge y vende dos o tres cosas, ya. Pero que haga unos 20 dólares. Uh-huh. Si el pedido mínimo es de 70 ahorita, uh-huh. o sea, que hago 20, voy a invertir 50 para entregar 20, no es negocio. Uh-huh. Claro. No es negocio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Prefiero decir, no, esta campaña no voy a trabajarla. Uh-huh. Voy a trabajar la siguiente. Y eso también es de la expectativa, pero la realidad puede que tampoco llegue a eso. ¿Por qué? Porque uh-huh. de pronto esas dos personas que le pidieron, uh-huh. no es que usted le pide en el catálogo dos personas y usted seguro va a tener dos ventas. Claro. A veces la persona, por decir, anda buscando, se me ocurre un guante ya. Uh-huh. Un guante exfoliante ya para exfoliarse la piel. Uh-huh. Y resulta que en ese catálogo no salió. Entonces, de pronto se enamora de otra cosa, como de pronto no, dice, no, eso quiero y no quiero ver nada más. Entonces, pues, le mandé el catálogo a dos personas y de pronto hizo una venta, o de pronto no hizo ninguna. Claro, es incierto. Es incierto, claro. Entonces, como las ventas están tan bajas, pues, ahorita, más bien hay veces así, cuando algo me piden y yo tengo, les vendo de lo que yo tengo, Uh-huh. O hay veces me piden algo, le digo, no, eso no tengo, uh-huh. pero tengo esta de acá que es algo parecido o algo así o esto, entonces ahí les vendo. Uh-huh. Ya. Yeah. Pero de ahí no. Creo que también una estrategia suya se les toca. Sí, hay veces incluso, pongámosle, uh-huh. Hay veces hay pedidos tan pequeños, uh-huh. ¿no? De una o dos prendas de ropa. Uh-huh. Y yo digo, no, mejor, como ella quiere un vestido, porque sí, me pidió un vestido rojo, ¿ya? Uh-huh. Y yo tengo un vestido rojo bastante uh-huh. parecido, uh-huh. o de pronto ella pide un rojo y yo tengo un amarillo parecido al modelo, uh-huh. se lo ofrezco. Uh-huh. Y en vez de pedir esa prenda, yo ya le vendo del que tengo, claro. que igual es ropa de catálogo los que tengo. Uh-huh. Uh-huh. Eso es lo que hago. Ya. Yeah. Ahorita que está tan... Tan baja esta venta, sí. Uh-huh. Ahora, ¿es ingreso mensual es menor al básico o mayor al básico? O sea, bueno, antes de la pandemia. Antes de la pandemia sí era mayor al básico, pero ya le digo, cuando las ventas eran súper buenas uh-huh. y así mismo había que trabajar duro. Uh-huh. Yo pasaba, ya le digo, toda la tarde fuera. Toda la tarde fuera y hay veces de aquí la mañana igual seguía trabajando mientras cocinaba, mientras me despachaba mi nena al cole y todo. Uh-huh. Uh-huh. Ay, no todos los meses, ¿no? Hay veces tampoco, muchas veces, hay veces antes mismo no se llegaba de pronto al básico o se llegaba con las justas y así, ¿ya? Uh-huh. Pero vendiendo bastante, en cambio ahorita sí está... Uh-huh. Terrible. Por eso mismo que le digo que estoy pensando en buscar más bien un trabajo fijo uh-huh. donde yo gane, por decir así sea $400, pues ya uh-huh. sé que no tengo que estar en las ventas y claro. no voy a depender si vendo o no vendo más, sino que yo tengo mis 400 allí trabajando el mes uh-huh. y se acabó. Uh-huh. Pero lo difícil está conseguir el trabajo. Todo es difícil ahorita. Ajá, todo es difícil ahorita. Ustedes no firman ningún tipo de contrato, ¿verdad? ¿Con las empresas de los catálogos? Ajá. No, porque no. A pesar que sabe que hay unas empresas, pongámosle, hay unas empresas que ahorita, por esto de la pandemia, porque ellos ven que ajá. realmente las ventas están tan bajas, y que la gente no, las mismas señoras muchas veces tienen unas dos que tres ventas, uh-huh. pero no las hacen efectivos. ¿Por qué? Porque como no hay trabajo, hay veces, muchas veces en la casa ahorita no está trabajando ni el hombre ni la mujer. Uh-huh. Ya, entonces la mujer sale a hacer sus ventas, uh-huh. no realiza de pronto unas dos que tres ventas. Pero ¿qué pasa? Para eso se necesita dinero. Claro. Y lo que ella no tiene es dinero. Entonces hay algunos catálogos que están implementando lo que son más o menos como unos créditos, ¿ya? Unos créditos y les están dando, o sea, sinceramente no sé cómo, porque a mí me preguntaron, uh-huh. como yo tengo años trabajando en esto y yo sí tengo mi capital, uh-huh. aunque ahorita está difícil y todo, pero igual, uh-huh. ¿no? Los gastos con hijos igual son muy altos, uh-huh. pero yo me doy modos igual completo para mis ventas y comprar y todo. Uh-huh. Pero sé que les están dando créditos por ahí, pero sinceramente no me ha interesado. ¿Por qué? Porque usted sabe, nadie le presta un dinero sin cobrarle un interés. Exacto. Uh-huh. Nadie presta, ¿no? Esto yo lo voy a decir. Quizás un amigo, un familiar, usted le dice, ¿sabe qué? Préstame $20. Usted le va a devolver $20. Claro. No le va a devolver con 20 más de interés. Pero usted sabe que un catálogo no le va a prestar un dinero sin cobrar un interés. Entonces, a mí eso como que no me llama la atención. Forma en la que están haciendo eso, porque uh-huh. yo sé que no me van a prestar un dinero uh-huh. sin cobrar un interés. Y si ahorita están tan bajas las ventas, se vende tan poco, y encima endeudarme, no va conmigo ese. Claro. Sí. Ya, ahora vamos con otra pregunta, que es, ya es la tercera parte de la entrevista, ya vamos a lo último, que son preguntas de subjetividad. Ya, ¿usted conoce a personas ricas? millonaria. Sí. Sí, ¿quiénes son? Tengo, no sé si la tengo o ya no la tengo, porque esta señora es mi clienta, no, o era mi clienta, no sé, ya digo, era mi clienta antes de la pandemia, era una de mis mejores clientas. Ella a veces me compraba, por decir, me compraba $100 de ropa, me compraba Avon, yo recuerdo que hubo una vez en que ella me compró casi $500 de Avon. ¿Solo ella? Solo ella, solo ella y solo ella. $500 en Avon, me compré bedones, me compró sábanas, me compró perfumes, me compró brasieres, me compró ropa interior, me compró todo. ¿Por qué? Porque ella, a pesar de tener plata, ella le gusta Avon, es así. Y le gusta la ropa interior de ella, que a mí, a mi parecer, no me gusta mucho esa ropa porque no me parece muy buena. ¿La calidad no la es buena? Calidad. Ajá. ¿Avon de dónde es? ¿Perdón? ¿Avon de dónde es? Avon es de, no sé exactamente dónde, solo sé que Avon está en muchísimos países. Ajá, está así, no me acuerdo de dónde es Avon, pero es en muchos países, un montón de países venden. Es como Yanbal, Yanbal se vende a nivel mundial. Ya. Entonces, ella le gusta esa ropa interior de ella. A mí no me parece tan bonita ni tan buena, pero así es, un gusto. Ya, entonces, ella es una persona que tiene plata. Tiene plata, tiene viaje y todo. Ahorita tiene tiempo. Lo último que le vendí fue un par de botas. Ya, lo último que le vendí fue un par de botas. Hace como, hace como unos 6 meses atrás. ¿Por qué? Porque ella trabaja en una empresa. Y en esa empresa ahorita está haciendo teletrabajo porque ella es de alto riesgo. Ella es una persona mayor. Bueno, usted sabe que ahorita todos salimos, pero ella tiene la facilidad de que el sobrino es dueño de la empresa. Entonces, el sobrino, por cuidar a la tía, le dice, haga teletrabajo. Claro. Entonces, ella ahorita no consume ropa, no consume zapatos, no consume nada. Y todo se sienta el sobrino. Pero esperemos que algún día salga de su encierro y vuelva y me a comprar. Sí. A ver. Así es. Esta pregunta. ¿Por qué usted considera que los ricos son ricos y los pobres son pobres? Quizás los ricos son ricos, hay veces porque nacen ricos. Nacen ricos, hay veces porque pues, su familia es de una buena posición, que sean. Hay veces también porque trabajan, consiguen buenas oportunidades o buenos trabajos y pues así hacen su plata, ¿no? Su plata. ¿Y por qué los pobres son pobres? Porque hay veces, pues, los pobres, porque por lo mismo que no tienen dinero, ¿no? Hay veces no avanzan a estudiar, entonces no pueden conseguir un buen trabajo. Y terminamos siendo pobres igual. Y viva la pobreza. ¿Usted cree que la educación hizo un papel importante para que una persona pobre deje de ser pobre? Yo creo que la educación y también hay veces las oportunidades. Hay veces hay personas bastante estudiadas, todo, pero no les llega la oportunidad también. Como hay veces hay personas que no, muchas veces no tienen ni estudio, pero hay veces, pues, por suerte o por amistad o porque el papá, de pronto, yo qué sé, consiguen buenos puestos. Claro. Hay veces también por amistad se meten, al menos aquí en el país, a la política y político que no sale rico. No hizo bien su trabajo. No hizo bien. Así es. No es ecuatoriano. Sí, entonces, como todos pueden robar, sí. ¿Ya? Viva la pari. Sí, entonces yo sí lo que sí, a mí no me gusta es esa política. Uf. ¿No le gusta la política? No, no me gusta la política para nada. Más que en el país. Sí. A ver, ahora. ¿Existe o ha existido en su trabajo algún tipo de organización entre trabajadores, en su caso las vendedoras con las empresas emisoras de los catálogos? No. ¿No? ¿Nunca? No. ¿Ninguna revelación, ni una protesta, nada? No. ¿No? Sí, ya, cierto. Ahora, ¿cree usted que es necesaria la organización entre trabajadores en sindicatos o comités de empresas? La verdad que nunca he estado en uno de esos sindicatos ni nada, no. No. No, no, no, no sé sinceramente cómo funcionan eso. Ya. O sea, el sindicato es como una organización que es legal dentro de la empresa, que es para la protección de los trabajadores. Ajá. Ajá. Entonces, ¿cree usted que son necesarios o que de plano ya no deberían existir? De pronto, si trae algún beneficio, sí. Uh-huh. Ya. Ahora. Esas preguntas son un poco más emocionales, ¿ya? ¿Ya? Si no se siente cómoda respondiendo, no es necesario que las responda. ¿Qué tipo de cosas le causan angustia o preocupación? Ahorita, la situación de mi hijo. Uh-huh. Ya. ¿Qué le da vergüenza? A mí me diera vergüenza robar, matar. Eso, robar, matar, hacer cosas malas, vender droga, fumar, eso. Eso. Uh-huh. Ya. ¿Qué le enorgullece? ¿Qué me enorgullece? Uh-huh. Ser una mujer trabajadora. Eso me enorgullece. Uh-huh. Ya. ¿Siente culpa por algo en su vida? ¿Anterior o presente? Creo que no. ¿No? ¿Culpa? No, nada. Ya. Yeah. ¿Qué le da miedo? Mi mayor temor ahorita es que mi hijo no salga de mí. Ya. ¿Y situación? ¿Qué le da alegría? Ver que mi hijo... para lo que él quedó está mejor. Uh-huh. Se va a poner mejor. Ya, un poco relacionado como al sector textil. ¿Usted cree que es una buena opción para dedicarse no solo a la venta por catálogo, sino para negocio, almacenes y así? Ya que lo ha vivido en la pandemia. Claro, yo creo que a estas alturas ya le digo ahorita como que no. Uh-huh. No, en ningún sentido. Ajá, por eso mismo es lo que yo estoy tratando, intentando de buscar un trabajo aparte. Uh-huh. Sí, sino que con lo difícil que está y pues no es lo mismo, ¿no? Tener un título que no tener. Claro. Uh-huh. Entonces considera que es mejor educarse y buscar un trabajo. Pero yo creo que más bien fuera de aquí, porque aquí ya es... ¿Está saturado? Aquí está. O sea, aquí prácticamente a nosotros mismos y en nuestro propio país nos han hecho andar. Exacto. Uh-huh. Uh-huh. Y ahorita los que tienen las de ganar y los que tienen trabajo, yo creo que si usted se pone a hacer una encuesta, más son los ecuatorianos sin trabajo que los venezolanos sin trabajo. Claro. Un poco con lo de los venezolanos, justo hice una entrevista a un chico venezolano que él tiene una tienda de ropa. Yeah. Y bueno, él me comentaba que también, o sea, los venezolanos, si bien es cierto, vienen a trabajar aquí y él, bueno, también opina que sí es verdad, que sí quitan los trabajos, pero, o sea, también en las condiciones que ellos trabajan, ¿no? Que muchos no tienen seguro social, puesto que no tienen papeles, trabajan en condiciones precarias, más horas, y pues como ellos deben ganar en dólares para mandar en dólares a Venezuela, entonces muchas veces los empresarios se aprovechan de esa situación, independientemente de su nacionalidad. ¿Qué opina usted al respecto de eso? Sí, es verdad, sí he escuchado que ellos trabajan muchas más horas y todas las cosas, pero y ahí sí depende de los empresarios también, pues, ¿no? Claro. De ellos que también aceptan eso, pero la necesidad es más. Hasta media hora. ya, usted ha visto en los centros comerciales las grandes cadenas de ropa, ¿no? Como Zara, sí. Las cadenas españolas, ¿no? Uh-huh. Creo que la mayoría, bueno, no se vieron afectados, puesto que, o si se vieron en muy poca cantidad, ya que a lo menos las ventas en centros comerciales sí fueron bastante, subieron, de hecho. Uh-huh. No sé si usted ve algún día, hubo colas afuera, o sea, colas que daban vuelta al centro comercial para entrar a comprar. Entonces, ¿cree usted que ese tipo de empresas limitan a las empresas ecuatorianas? Yo creo que no, porque no todo el mundo tampoco es que va a Zara, que sí. Pongámosle, en lo que es Zara, uh-huh. a mí, especialmente a mí, uh-huh. no me gusta la ropa de Zara. Uh-huh. Es una ropa, primeramente a mí me parece, no muy buena la calidad, uh-huh. ¿ya? Para el costo que tiene. Claro. Porque si yo voy a pagar algo caro, uh-huh. tiene que ser bueno. Uh-huh. O compro algo barato que no va a ser muy bueno. Uh-huh. Entonces, a mi parecer, no, el precio que tiene no es realmente, no vale eso. Ya, uh-huh. uno. Segundo, la ropa a mí, uh-huh. la ropa de Zara, casi no me gusta mucho. Me gusta su estilo. No uh-huh. me gusta el estilo de ropa que venden allí. Uh-huh. Es como más juvenil, una. Uh-huh. Otra es como, muchas veces he visto que a veces es como un trapo nomás y ya con algo así, ya está. Pero esa es la moda. Ya, uh-huh. esa es la moda. Sí, por ahí he visto unas que otras cosas, pero en sí a mí casi no me gusta la uh-huh. esa. Y con respecto a las tiendas estadounidenses, por ejemplo, esas tiendas que ahora, bueno, todo es hecho en China, ¿no? Ahora. Sí, eso sí también. Ajá. Sin embargo, a pesar de ser chino, uh-huh. Pongamos que yo le digo porque yo, mi hermana, yo tengo uh-huh. dos hermanas allá en España, uh-huh. ¿no? Mis dos hermanas, la una vive en Madrid, la otra vive en Barcelona. Uh-huh. Ellas, cuando vienen, uh-huh. nos traen ropa para acá, uh-huh. bastante ropa europea. Uh-huh. Y bueno, claro está, ¿no? Que ellas también debe haber todo, de todo modelo, de todo, ¿no? Pero como uh-huh. se parecen nuestros gustos, ellas traen ropa bonita, uh-huh. traen ropa bonita, ¿ya? Y claro, la mayoría dice Made in China, uh-huh. pero ¿cuál es la diferencia entre Europa y acá? Uh-huh. Es que los chinos, uh-huh. cuando usted viene aquí y va a un almacén chino, ¿qué encuentra? Cosas, pura ropa baratísima, uh-huh. de $4, $5, cualquier chuchería por ahí de $1, $2, ¿ya? Uh-huh. Pero es que los chinos, ellos cogen y mandan prácticamente el rechazo, uh-huh. el rechazo, lo último, lo que ya no se vende, creo, uh-huh. lo mandan acá, uh-huh. para acá, América. Pero si usted va a ver una ropa china uh-huh. en Europa, es diferente. Yo le digo, pongámosle, mi hija tiene un vestido uh-huh. que le mandó cuando mi hija era pequeña, le mandó uh-huh. mi hermana. Uh-huh. ¿No? Y yo decía, pues bueno, generalmente la ropa que viene de Europa es de uh-huh. Filipinas, es de uh-huh. Filipinas. Filipinas tiene ropa hermosa. Uh-huh. Yo le digo porque mi hija tiene bastante ropa de allá. Uh-huh. Y esa ropa es muy diferente a la de acá. ¿En calidad o en...? En calidad. En modelos. Uh-huh. Usted se pone un vestido, uh-huh. generalmente la ropa que viene allá de Europa, usted se pone un vestido y ese vestido no lo... Usted no va a ver ahí se va a una fiesta y va a ver a 2-3 niñas con el mismo vestido, no. Son unos modelos súper bonitos, son unos modelos diferentes, la calidad de la tela es buena. Yo le digo porque yo tengo vestidos que se ha puesto mi nena, y cuando a mí me gusta mucho el vestido, yo lo cojo y lo guardo. Y ahora yo se lo he puesto a mi nieta, y usted le ve con el vestido a mi nieta y usted dice, ese vestido es nuevo. ¿En serio? Y no es por la calidad. Es la calidad. Es la calidad. No es como cuando uno compra aquí una ropa y le pega una lavada, dos lavadas, y ya se le empezó a ir el color. No. Esa tela le perdura el color. Si tiene un dibujo, un lo que sea, le dura el color del dibujo, de todo. O sea, si es estampado o lo que sea, el estampado es súper bueno. Entonces, pongámosle. Le iba a contar lo del vestido. Ella le mandó, mi hermana le mandó cuando mi hija tenía 3 años. Ya iba a cumplir y iba a hacerle la fiesta de sus 3 años. Y decía Made in China. Y yo decía, Made in China, pero este vestido se lo toca tan bonita. La tela era hilo. Es hilo la tela de ese vestido, pero es un hilo que tiene como cierta, como que tiene un bien delicadita, como una textura. La textura bien delicada es como medio, a pesar de ser hilo, tiene como un acolchadito bien bonito. Ya. Y yo decía, esto, chino, esto no era durar. Entonces, por la primera vez que yo veía que de Europa venía algo así, esto no debe durar. Si es chino, esto no debe valer. Ese vestido se lo puso mi nena, ahora se lo pone mi nieta. Y usted le ve el vestido y usted dice, no, o sea, ese vestido es recién comprado. O tendrá unas 2-3 puestas. Claro. Y ese vestido es chino. Y lo mandaron de Europa. De Europa. Y es bien bonito así. Es sencillito y bien bonito. Entonces yo alguna vez le decía a mi hermana, digo, pero si aquí uno dice Made in China y es lo último. O sea, usted se compró una blusa, un outfit, le dice eso, me dura unos 2-3 meses. Y se acabó, se le empieza a salir el color, ya se descose, o ya se daña la forma de la prenda, todo. Y mi hermana dice, no, dice, lo que pasa es que la ropa china, no es que la ropa china sea mala, lo que mandan a Ecuador es prácticamente lo, ya se puede decir lo que allá, ni dólar lo que pagan por eso. Dice, ese es el problema, dice, que como somos países pobres, nos mandan lo último. En cambio, acá a Europa vienen las cosas chinas, pero saben que acá no pueden mandar eso que mandan a Ecuador, porque acá es sol. Y se tienen que mandar ropa china, pero de buena calidad. Y efectivamente, ese vestido es agradable. Y yo hay veces veo, ¿no? Generalmente a mí no me gustan las etiquetas en la ropa. Cuando mi hermana manda cualquier ropa, yo no sé, yo tengo una alergia a las etiquetas, que yo empiezo, ya que me pica, que me rasco con todo, y empiezo a lastimarme a tal punto que yo tengo que sacar las etiquetas. Entonces, al momento en que yo saco la etiqueta, siempre veo, por lo general, digo, ¿qué esto ha sido China? ¿Qué esto ha sido de Filipinas? ¿Qué esto no sé qué otra? Filipinas, y no me acuerdo qué otro país es que saben venir las etiquetas, y esa ropa es bien bonita. A veces sabe venir de Taiwán. Eso es Taiwán. Sí. Esa ropa es bien bonita, ¿ya? Entonces yo generalmente, como todos aquí, todo el mundo tiene alergia a las etiquetas, y peor que esa ropa de allá, la ropa de aquí, la ropa nuestra, cuando es fabricada aquí, tiene una etiqueta a duras penas. Claro. Una etiqueta de unas penas tiene. En cambio, la ropa que viene de allá le trae aquí las etiquetas. Así es mi ropa, sin etiquetas. Porque a mí no me gustan las etiquetas. ¿Ya? Y trae aquí, una aquí, acá a los lados, le trae 2 y 3, hasta veces hasta 4 etiquetas. Y encima, si es de botón la prenda, le trae el botón ahí, para el repuesto. Yo sé coger, le saco el botón, porque digo, ahí se va gastando igualito. En cambio, si es un recuerdo, tiene que estar nuevo, ¿sí? Entonces yo lo cojo, lo saco y lo guardo. Ya, entonces esa, en cambio, y las etiquetas, por lo general, las etiquetas de allá son unas etiquetas más delicadas. Ya, en cambio, la ropa nuestra es una etiqueta toda áspera. Es una etiqueta que usted lee. Bueno, a mí todas las etiquetas me fastidian. A mí todo es sin etiqueta. Uf, que yo empiezo, que me pica todo. Ya. Entonces yo todas las etiquetas las saco. Pero sí hay diferencia entre una etiqueta de allá y una etiqueta de acá. O sea, todo es diferente. Todo es diferente. Los todo. Modelos, etiquetas y la tela. Sí, incluso usted coge un vestido de allá. Y puede ser la tela más finita que usted le arma bien. Pero la ropa de aquí, los cortes. Eso, los cortes. Es, no sé si a usted le pasa que la ropa, generalmente, si usted ve una costurera costeña, la costeña como que le arma bien cuando le hace un vestido. Y la serrana, en cambio, es como que no. Es recto. Es recto, no, no le hace una pinza. La serrana que usted se va simplemente a los almacenes aquí. Y por ejemplo, el mismo almacén, si es Río Store aquí en Quito, usted no, una costeña se le hace difícil encontrar ropa. ¿Por qué? Porque la costeña generalmente, la blusa no es de la misma talla del pantalón. La blusa siempre es más pequeña porque la costeña es caderona y es finita para arriba. En cambio aquí, usted no, siempre le va a quedar grande de aquí, se le sopla de aquí y abajo un recto. Sí. Entonces sí, sí hay mucha diferencia, mucho. Bueno, yo me acuerdo que yo cuando era muchacha yo tenía una costurera en Quevedo, ¿no? Esta señora me hacía los pantalones y en ese entonces casual había esa tela chicle ni que nada, pues había la tela nada más la tela fija, así como esto, ¿no? Y yo me acuerdo que yo le llevaba las cortes de tela y le decía, un pantalón, pero bien apretadito, le decía, bien apretadito, así, así, así. Yo me acuerdo que esta señora una vez me hizo un pantalón amarillo con unos bolsillos y unos traces, pero sin ser chicle la tela. Bueno, también uno ahí cuando era muchacha no tenía, pues no, todo en su puesto. Me formaba tan bonito que yo ese pantalón, creo que toda la semana me ponía el mismo pantalón, hombre. Yo no quería aflojar ese pantalón. Sí, yo no quería aflojar ese pantalón porque era, o sea, a pesar de no ser una tela stretch, armaba tan bonito, se pegaba tan bonito, y yo decía, wow. O sea, y después de eso, ¿no? Yo ya me vine a vivir acá y que buscaba una costurera que me haga así las cosas. En ese entonces no había ni catálogo ni nada de eso. No, qué va, esto de aquí me hacían unas cosas horrorosas que no tenían ni pie ni cabeza, ni siquiera formaban, no. No, qué va. Sí, con su costurera de Quevedo. No, ya mi costurera, yo ya no sé ahora, ¿no? Pero ya mi costurera ya está bien viejita y yo asumo de pronto ya habrá muerto también ya años que no se ve ya. De pronto ya habrá muerto también. Pero sí, ya digo, no tiene nada que ver la costurera de acá. Pongámosle, incluso ahora está en Estados Unidos, hasta lo de Estados Unidos, pues, todo fabrica China. Claro, todos los zapatos. Antes había unos zapatos, todo. Yo me acuerdo que yo tengo una sobrina que ahora ya tiene la edad de mi hijo mayor, 30 años, y la familia de él vivía, de ella vivía en Estados Unidos, ¿no? Y siempre le mandaban unas bellezas de vestido, ¿no? Y yo decía, wow, eso sí que es hermoso. Unos zapatos, esos zapatos los acababa ella, después lo pasaban a otra, como lo típico, ¿no? Claro. Le pasan a la otra, le pasan a la otra, a la otra. 4 o 5 muchachos se criaron con esos zapatos y todavía quedaron, aunque sea para andar en la casa. Ahora vaya a ver esa ropa de Estados Unidos, igual todo es Made in China. Claro que es Made in China, pero mejor que lo que nos damos nosotros. Sí, eso ya le digo, yo sí, porque yo sí, pongámoslo ahorita por la pandemia, ya mi sobrina ya hubiera venido, ella viene casi todos los años, viene. Y cada vez que viene mi hermana manda así unos maletones, porque dice que allá en lo que es Europa, Estados Unidos, no es como aquí, que usted esa chompa le va a valer, por decir, $20 ahorita, le va a valer $20 en verano y le va a valer $20 así sea la fecha que sea, en cualquier época. En cambio ya sacan la ropa por temporada. Claro. Si está en invierno, sacan de promoción la ropa de verano. Uh-huh. Si está en verano, sacan la ropa de invierno y así. Uh-huh. Entonces usted en invierno compra ropa para verano y en verano compra ropa para invierno y la compra súper barata. Uh-huh. Entonces mi hermana dice, ella coge y sigue invierno, verano, otoño, primavera, lo que sea, sigue comprando. Y sigue todo el año, sigue guardando, sigue guardando, sigue guardando. Y ya cuando ya va a venir mi sobrina, ella empieza, dice, lo que cierra y lo que es costa, porque en la costa yo tengo hermanas también, pues sobrinas, todo. Entonces, allá, rara vez, pues no le va a mandar saco ni chompas ni nada por eso. Entonces, manda unita, dosita, mucho. Y todas las chompas vueltas vienen para acá. Uh-huh. Así mismo para acá no manda mucha ropa veranera, sino más abrigadita, más tapadita, así ya, uh-huh. para acá. Entonces, dice, yo así es que aprovecho, dice. Vamos, yo compro todo el año. Como uh-huh. ya sé que mi sobrina viene todos los años, este año que pasó no vino, por esta bendita pandemia. Y este año que viene, quién sabe. Este año que ya estamos ya a abril, ya no sé, pues. Imagínense abril y seguimos en la misma vaina. Y lo peor es que ella es enfermera. Mi sobrina es enfermera allá en España. Uh-huh. Entonces olvídese que ella tiene libro, tiene nada. No tiene nada que ver ahorita. Ella es una de las que más trabaja en esa casa. Ella no tiene descanso ni sábado, ni domingo, ni día, ni noche, porque están es afuera ya. Entonces, pues yo no sé si este año vendrá, ya son 2 años que no viene. Dice mi hermana, y tengo llena de ropa. Y digo, bueno, sigue apilando, que algún día debe venir. Sí, entonces. Y de pronto, ¿la viste yendo hacia la fábrica de Prati? O sea, de Prati la tienda, ¿no? Ya. Ellos venden ropa, ellos es ropa ecuatoriana. Uh-huh. Su fábrica es aquí. Tal vez esa calidad de ropa, tal vez no le parece. En De Prati me parece mejor ropa. Uh-huh. Esa me parece mejor, esa ropa. Ellos tienen una fábrica aquí. Ajá. Ellos fabrican su ropa. Sí, ellos fabrican, pero esa ropa sí me parece mejor. Y hay como que para todo. O sea, hay como uh-huh. que para la persona mayor, como que para el muchacho, como que para. Ya, esa ropa sí me parece mejor. Ya, uh-huh. Es mejor, la de Prati sí. Pero ese Zara sí no me gusta para nada. Yo le digo, una o dos veces que entraba, yo digo, ¿y esto? Hay veces son unos sacos así, todo. Claro, estilo europeo. Le digo, ¿y esto? Ni regalado me pongo yo. Sí, a mí no me gusta mucho. Yo digo, pongámosle, yo le digo que es más ropa juvenil. ¿Por qué? Porque uh-huh. si yo le llevo a mi hija. O a mi hijo, a mi hija Sara, ah, no, pues ella me encuentra todo esto. Ellos y les gusta todo. A mí yo digo, ¿qué es? No va conmigo. Sí, claro, pero depende de los estilos también. Ajá. Porque, pongámosle, ya le digo a mi hermana, póngale a mi hermana, como que le gusta más la ropa apretadita. Manda a mí también, mi hermana, como apretadito. A mí casi me gustan mucho las cosas así flojas. Flojísima. Sin embargo, sí utilizo de todo un poco, pero ella más o menos ya sabe lo que me gusta, ¿ya? Uh-huh. Ella sabe mis gustos, entonces pongámosle, ya sabe, y si no hay veces ella dice, a ver, ¿en qué talla está el uno? ¿En qué talla está el otro? Ya para mandar, ya, pongámosle a mi nena, ya sabe que ella todo es, como ella dice, ¿no? De negro clarito a negro más oscuro, más, pero tiene que ser negro. Así siempre tiene que ser negro. O de plomito a esos tonos van a ir. Entonces ella ya sabe los gustos, dice, no, esto para no sé qué. Y ella sabe dar el trabajo, hay veces mandar así en nombre. Alex, Patricio, Marcelo. Sí, manda porque ya sabe, dice ya. Sí, si no manda, sabe mandar en maleta así, una maleta para que vea, otra maleta para que vea. Ahí va. Todo eso es de ustedes. Ahí verán cómo sé. Porque mi nena, a pesar de ser nena, es medio macho. Y se mandan una camisa, por decir, para mí. Y ya, no, esta camisa me gusta. Pero ya, no importa. Imagínense. Entonces, ¿usted ya considera que la venta por catálogo ya no mismo? Ya. No mismo, ajá. Yo ya, pongámoslo ahorita. Usted ha de haber visto, yo más estoy publicando lo que yo tengo. Sí, más bien para sacar y terminar lo que tengo, para más bien, aspiro y espero que de aquí hasta fin de año, por lo menos, terminar con eso y de aquí para fin de año, si Dios quiere, pues aunque sea, esperemos que ya algo mejore y vaya, es algún trabajo más bien. O sea, la venta por catálogo, una crisis así no sobrevive. No, ya le digo, porque ya hay varios catálogos que han cerrado. Y hay otros que van por el mismo camino. No sobrevive porque la gente tiene que no salir en lo posible. Entonces, una, eso. Una, que no hay plata. Otra, que la gente, la poca que tiene trabajo, la mayoría está trabajando desde casa. O la gente, ¿para qué se compra ropa si no la puede lucir? Porque por la pandemia tienes que estar puesto el mono encima o cubierto de pies a cabeza. Entonces, en mi caso, yo así. Claro, como pues, mire, antes de la pandemia, a mí me gustaba poner mis sandalias, me gustaba ponerme, maquillarme, me gustaba andar con mi ropita bonita, que mi pantalón, que esto, que el otro. Yo no sé ustedes, pero yo soy de las personas que, pongamos ahorita, ahí están mis zapatillas de ese rodapié para adentro, una zapatilla, de ahí están todos los zapatos como ustedes ven. De ahí para adentro es uno, yo llego y todo se va a la lavadora. Todo. Y yo a la ducha. Y ya. La ropa también se daña más de tanto lavado. A eso iba. Sí. Entonces yo le digo a mi esposo, o sea, yo de mi parte, yo no sé el resto, pero yo de mi parte, yo no estoy dispuesta a mi ropa que tanto me gusta, mi ropa apretadita, que mis chaquetitas, que mis cositas, que mis vestidos, que mi pantaloncito, que esto. O sea, me gustan tanto que yo no estoy dispuesta a estarlos metiendo dos o tres veces a la semana en la lavadora. Antes uno, usted sabe, creo que todos hemos hecho lo mismo. Si usted ahorita anda con esta chaquita, no es que va y ¡pax! Ante la IVA y la lavaba, sino que dice, bueno, me pongo unas dos vecesitas más que siento y ahí ya las lavo, ¿ya? Y los jeans igual, muchas veces nos poníamos tres, cuatro veces, al menos si usted se coge y sale un ratito y regresa, dice, no, pues no, y va por acá otro ratito, ¿no? Y entonces dice, no, pues no, no se me va a acabar, pero ahorita la ropa se acaba como usted no tiene idea. ¿Y qué pasa? Se nos acaba la ropa y no es que tenemos el dinero para estar cambiando. Ya, entonces, eso la gente que sale. Y la gente que no sale, que hace teletrabajo, pues la gente está desde su casa, está con pijama, hasta en short, está en lo que sea, y a muchos se pone una blusita para que el rato se está, lo van a ver, lo que se acabó. Pero generalmente, incluso, yo justo me pinté el pelo anoche. Yo ahora, como ando con estos gorritos y todo, a veces ni el pelo me pinto. ¿Qué dices? ¿Por qué me pinto el pelo si va a andar tapada? ¿Ya? ¿O para qué me pongo así? A veces por la mañana tengo un compromiso que le digo con mi sobrina, entonces de pronto, bueno, ahí me pongo un jeansito, que sea una chaquetita, algo así. Pero es raro ya. Yo que la que he hecho ahora, que cojo la ropa más que nada por mí, ¿no? Porque yo tengo que andar, ya no me puedo poner unos tacos también, y ya como antes, entonces, o una plataforma así, porque yo tengo que ayudar a mi hijo a subir agujas, entonces no voy a andar entacada, ¿ya? Otra, tengo que andar con ropa cómoda, generalmente ahorita por él también, estoy usando mucha licra o mucho calentador, y entonces para mí es más fácil para ayudarlo a él, ¿ya? Y entonces, por eso también, y ya le digo, y yo de mi parte, yo digo, no, yo no voy a coger y a poner mi ropa que, ¿no? Para estarla lavando dos, tres veces a la semana y todo, y le di como yo les decía, ¿y para qué me he visto si voy tan tapada que nadie ni me reconoce? Claro, no, es verdad. Lo malo que sea, lo que aparezca primero. Que sale. Sí, porque me justo una amiga me decía, oye, ¿cómo así te has puesto este short? Le digo, ¿sabes qué? El otro día arreglando la ropa todo, encuentro este short, le digo, y no me quedaba. No me quedaba antes, me quedaba abierto, así no me podía poner. Le digo, y ahora me queda nuevamente, y es cómodo para cantar conmigo, lo vuelvo a poner, le digo. Y le digo, como eso sí, o sea, es que hay que lavar la ropa cada rato, y le digo, yo llego ahorita. Claro. Me saco de la vez y no se maltratan tanto cuando se lavan. Ajá, pero en cambio si hay ropa que se maltrata mucho. Pongámoslo, si usted tiene una blusa de lo que es el chifón, usted antes se la ponía dos vecesitas o tres veces, dependiendo donde se vaya, muchas veces hay veces uno prácticamente ni suda porque va un ratito a un copero o lo que sea, ya. Bueno, antes cuando éramos felices, ¿no? entonces yo digo, no, pues eso usted lo lava muy seguido, se acabó. Claro, o sea, la industria textil ahorita sí, sí sufrió bastante, ¿no? Ajá, sí, yo creo que ya le digo, yo al menos estoy pensando en eso. Estoy pensando eso de que, ya le digo, más bien quiero terminar lo que tengo, porque como yo ya tengo años trabajando en esto, yo tengo montón ropa. Tengo un cuarto lleno de ropa. ¿Ya? Entonces, yo más bien me he propuesto ahora sacar lo que tengo. Para así también terminar con eso y ver, ya digo, si al fin de año pues sale algo. Aunque sea vender empanadas, me pongo. Porque eso creo que aunque sea el hambre ya se ven. Aunque se han quedado para la merienda. Y... Sí. Sí. A ver. Eso es. Bueno, creo que eso ya es todo de la entrevista. Hemos llegado al final. Sí, muchas gracias por la información. No se olvide que todo esto tiene un fin académico. Si usted gusta, se le puede mandar una copia de lo que se publicará y todo. Así que no hay nada que preocuparse. y eso es todo. Muchas gracias. A ver qué salió, cómo salió. Ahí, ¿se acuerdan? Sí, ya cuando salga ahí le mando. Que van a presentar en la universidad.